Oye, güey. ¿Qué pasó? Como que huele a pan, ¿no? Solo clásicos en Universal Stereo. Señores, bienvenidos nuevamente esta semana a Universal Stereo. Yo soy Jirky Majewski, muchas gracias por acompañarnos. Esta semana estoy de verdad extasiado, muy alegre, muy feliz. En las últimas semanas de Universal Stereo no habíamos tenido un solo comentario, imagínense, esto ya se iba al diablo. Y efectivamente ya no tenía como muchas ganas de regresar, pero no, hombre, estoy muy contento de que una personita nos haya escrito por ahí un comentario. Y pues debido a que se tomó todo el tiempo para escucharnos, para pues abrir el blog y escribirnos unas cuantas cosillas por ahí, estoy muy, pero muy, muy, no sé, halagado, de verdad. Esto sí me halaga demasiado, muchachos guapos. No, hombre, él sí es como para un aplauso, claro que sí, un aplauso, porque bien merecido lo tiene este muchachón. Bueno, más bien, no sé si es niño o niña, pero al parecer es niña, porque escribe así como medio escribirían las niñas. Pero en fin, bueno, lo de menos, el género es lo de menos, ¿no? Muchísimas gracias a ese personaje que nos ha escrito. También, híjole, es que me regocijo en todo, en este ámbito, porque pues efectivamente ya hace mucho que no nos habían escrito. Muchas gracias, tu personaje. Tuviste el valor para escribirnos esas cositas. A los radioescuchas, mire, para que no vaya usted y se tenga que conectar a la página y leer lo del programa anterior, se los voy a leer. El señor anónimo dice: me das hueva, la neta no sé por qué, pa' qué regresaste. Claro que sí, cómo no. Y no obstante, el mismo día, no sé si fue a la misma hora o a lo mejor se fue a cotorrear un rato y regresó después pensando en mí, por supuesto. Y después puso: te odio y no sé qué haces allí, deberías estar muerto. Muchachos, yo les agradezco sus deseos. Las peticiones que yo les he dicho, escríbanmelas aquí, pero esa petición es como que pues muy, muy feíta, ¿no? Aparte ni es petición, más bien es así como aseverando algo, que debería de estar muerto. Señor, pues muchísimas gracias por haberme escrito. Yo también lo amo o la amo. yo creo que estaba muy ansioso, como dicen los de Marrano, por escribirme. Yo también estaba ansioso por iniciar esta semana, porque claro que sí, tú te mereces una fanfarria más, claro que sí, para usted, señor. De verdad me da mucho gusto que me hayas escrito. Por favor, a todos los demás que escuchen Universal Stereo, donde el universo es un terror, escríbanos unos buenos insultos, por favor. Pues hay que ayudarle aquí al joven a crear insultos y ofensivos, aunque esto a mí me pareció muy halagador. Pero en fin, esta semanilla, señores, vamos a... pues ya ven que es el clima bastante extraño y tan rico, nublado, todo esto es bastante delicioso. Así es que vamos a poner música ad hoc para los días nublados y con un poco de lluvia. Así es que, así como este jovencito o jovencita que nos escribió en el programa anterior, tuvo la amabilidad, el tiempo y la atención de escribirnos y escucharnos, le doy las gracias por seguirnos escuchando. Y también le dedico la siguiente canción, porque pues gracias a ustedes estamos aquí, muchachos. Entonces, pues, yo también te amo, chiquillo o chiquilla, no sé qué seas, o chiquillo o chiquilla. Pero la siguiente canción es para ti y se llama Love You to Death de Type Negative. Claro que sí, te amaré hasta la muerte. Y síguenos escribiendo, por favor, dile a tus brothers que nos escriban aquí abajito, o bien al mail que es jerky@cuboradio.tk. Ahí te lo dejo para que disfrutes mi mail y un poquito de las rolas que se programarán esta semanilla. Regresamos. In her place, 100 candles burning. A salty sweat drips from her breast. Her hips move, and I can feel what they say. Swaying, they say the beast inside of me is gonna get ya. Yeah. Estamos de vuelta, señores. Eso que acabamos de escuchar, pues fue Type O Negative con el difuntito. Love You to Death, la canción así se llama. Esto fue dedicado especialmente para este maestro que nos ha escrito la semana pasada. Llamémosle Gudelio. Gudelio, esa canción fue para ti. Love You to Death. Híjole, me hubiera gustado tener tu nombre para, pues, no faltarte respeto. Pero pues te llamaremos Gudelio. Sí, tuviste el valor de escribirnos y escucharnos, porque es para escuchar Universal Terror hay que tener bastante valor, ¿no? Y porque sí está gacha como la programación de Universal Terror y sobre todo, pues aquí su servilleta que anda parloteando. Así es que, pues, si tuviste el valor de escribirnos, hubieras escrito tu nombre o tu seudónimo para, pues, yo con más respeto dirigirme hacia ti, señor Gudelio o Gudelia, no lo sé. Tal vez pueda ser la mascota de Universal Terror, no lo sé. Si quieres, escríbenos en el mail, échanos un mail y, pues, platicamos acerca de eso. Pero eso que escuchamos de Type O Negative, Love You to Death, es para ti. Y, pues, por si me muero, como es lo que quieres, pues te amaré hasta la muerte. Sí, así es, señor. Pero bueno, dejémoslo ahí a Gudelio. Muchísimas gracias por su comentario de la semana anterior. Señores, también les aconsejo que nos escriban. Ustedes también, chingados. Me da mucho gusto haber movido las fibras tan delgadas que tiene la gente. Eso sí es rico, ¿no? Ocasionar algo así. Porque pues más bien me sentiría triste si ya nadie me escribe. Eso sí me pondría muy muy triste. Pero por lo menos alguien me odia, eso está rico. Entonces, señores, pues aquí póngale unos pinches insultos, miéntenme la madre. Eso sería como, esas peticiones sí estarían chidas, ¿no? O sea, de ir a chingar a tu madre. Entonces, eso sí, esas peticiones todavía valen, pero como que estaría muerto, pues no voy a atentar contra mi vida, señores. A menos que ustedes vengan y me hagan el favor de adelantar todo este proceso de vida. Pero en fin, escriban lo que ustedes quieran, es su espacio, señores. Y también pidan música, porque para eso estamos, para complacerlos. Pero pues ya les digo, como andan los días un poco tristones para algunos, para mí fenomenales, agüita, sin sol, se parece más a la noche, está rico estos días. Entonces pues vamos a escuchar algo bastante sabroso también como para estos dillitas. Estamos hablando de una canción que se llama Celebrate y claro está, es de Fields of the Nephilim. Una canción de 1988, señores, esto es para que se relajen, para que piensen en alguna mojarrita, algún mojarrón, en algunas decisiones que hay que tomar próximamente, para que se relajen y disfruten estos días tan preciosos que son con agüita y poco sol. Esto es Celebrate the Fields of the Nephilim. Regresamos. Only moments rise for lesser blessed. It's all promises. When the dawners rise from their comas, rise for lesser blessed. It seems honest here. Celebrate, give love and praise. Celebrate for our lesser days. Obsessions in your eyes, peril of my life. Where others fall, you came back again. With no grace in mind, to the Megan blind, for a lesser God, we seem honest here, and you turn, you find new highways, and you'll turn, but lady you'll burn. Así se llamó la canción. Ellas son Fields of the Nephilim. Claro que sí. Les digo, señores, estamos entrando en un beat bastante rico, muy atmosférico. A algunas personitas se les va a hacer bastante aburrido este programa. Y no nada más este, sino otros, así como Goodelio. Pero es parte de la atmósfera que puede crear los días de junio y julio. Y pues también la música, el beat al que nos estamos acercando, que es muy, pero muy delicioso. Nos vamos a ir con otra bandilla A lo mejor cambiando, la banda cambia de género totalmente, pero el beat sigue siendo riquísimo. Así es que estamos hablando de Bloody Dead and Sexy. Claro que sí, una banda alemana de death rock. Ellos inician sus andares por ahí de 1997 y al parecer andan trabajando en nuevo material. Pues bueno, nos vamos a ir con una cancioncilla que se llama Slow. Y esa cancioncilla nos va a trasladar como a un sueño. A veces así se siente la vida, en cámara lenta, y el tiempo fluye muy despacio. Escuchemos a Bloody Dead and Sexy con Slow y regresamos a despedirnos. Así lo dice Bloody Dead and Sexy con esta canción que se llama Slow. Y rico el silencio, ¿no? También como diría Depeche Mode, Enjoy the Silence. Y sí, ya estamos relajados a estas alturas del programa. Pero hemos llegado al final, señoras y señores. Les agradezco mucho que estén escuchando Universal Stereo, pero les agradecería más si me escriben, como lo hace Gudelio, Me sentiría muy halagado, por favor. Déjenos sus peticiones aquí abajito. Pero peticiones que sean posibles, porque ahí sí se voló la barda, Gudelio. Debería de estar muerto, dice. Pero pues eso no se lo podemos cumplir. Algo que sea posible, ustedes pídanlo e intentaremos hacerlo posible. Entonces, dejen ahí sus comentarios. O si quieren, para no exhibirse, como lo hizo Gudelio, pueden escribirme también al mail, que es jerky@cuboradio.tk. Ahí no exhiben pues nada su intolerancia y ni mucho menos, ¿verdad? Pero si ustedes lo prefieren, también aquí abajito, para que todos, por ejemplo, los insultos, sería muy rico, ¿no? Empezar a coleccionar insultos, a ver cuál es el bueno, y a lo mejor hacemos un disco, una compilación de la mejor música de Universal Terror, y ese disquillo se lo regalamos al mejor insulto que ande rolando por acá por Universal Terror. Bueno, señores, pues llegamos al final. Sigan a Cubo Radio en el Facebook y en el Twitter. Yo también tengo Twitter, por si gustan, muchachos. También ahí en el Twitter recibimos insultos y besitos. Es @jerky. Pues sin más, nos vamos a despedir con una canción verdaderamente exquisita. Vamos a irnos con Clan of Cymox. Sí, así es. La canción se llama Consolation, de un disco que se llama Creatures, de 1999. Pues muchachos, un gustazo haber estado con ustedes y ustedes conmigo. Sigan haciendo todo con pasión, con amor o en su defecto con odio, porque si no, la vida no sabe. Entonces quieran a la gente u odienla demasiado, porque se siente bien rico, de verdad. Así es que pues me despido, y la siguiente semana andaremos como en el mismo beat, pero un poquito más electrosos y con voces bastante ricas. Pero hoy nos despedimos, ya lo dije, con Clan of Cymox. La canción se llama Consolation. Yo soy Jerky Mayapskowski. Gracias, muchas gracias. Hasta siempre.